agua sobre agua, no cura ni lava. Ya ves que con el llanto no lograste nada. ¡Cumbia! De nada sirvió tus lágrimas. Todo empieza de nuevo. Gracias a Dios que ese tonto no te cuida, porque aquí en mis brazos estás más bonita.